Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que se encuentren muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, ya estamos al aire. A mis amigos en Facebook que nos están checando por streaming, les comento que este es un programa de radio, por eso no tienen video, por eso no ven nada, porque es un programa de radio. Mando saludos, por supuesto, a nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de nuestras distintas plataformas, a través de nuestra página web, www.radiodd.org. Les mando un saludo. Twitter, a nuestros radioescuchas en Twitter, también les mando saludos afectuosos. Y, por supuesto, también a las personas que nos sintonizan a través de Facebook, que nos están checando en streaming en este momento en vivo. Les mando saludos también muy, muy afectuosos. Pueden exponer sus casos en Facebook a través del post donde están viendo el streaming, en Twitter a través de un mensaje y en nuestro chat de la estación a través de www.radiodd.org. En el chat ahí nos escriben cuál es su problema, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar. Estamos en vivo hoy es lunes ya, lunes 3 de octubre del año 2016, 3 de la tarde con 31 minutos tiempo de la capital del país. Y bueno, vamos a una llamada telefónica. Nos están llamando en este momento por teléfono. Vamos a ver de quién se trata y cómo le podemos ayudar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Enrique Valdolo Victoriano. Enrique, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Necesito asesoría. A ver, platícanos tu problema. Le debo a Bancomer, dejé de pagar en el 2013. Ajá. Por la cantidad de 38 mil pesos. Ok. Ajá, y no hace mucho, los días pasados, la semana pasada, me llegó una carta de cobranza extrajudicial, ¿no? Ok, ajá. Ajá, ahora mi pregunta es, ¿qué pruebas tiene de una demanda? A ver, en el 2013 dejaste de pagar y debías 38 mil pesos. Perfectamente. En este periodo de tiempo, pues estamos hablando ya más de 3 años, ¿ha habido algún acercamiento con el banco para tratar de negociar o no ha habido ninguno hasta el día de hoy? No. ¿Nada? No. Ah, perfecto. ¿Cómo aparece la cuenta actualmente en el Buró de Crédito? ¿Lo has revisado? No, en el Buró de Crédito no. No lo has checado. ¿Tienes idea a cuánto asciende tu deuda actualmente por los intereses acumulados? No. No lo has sacado. Bueno, mira, vamos a manejarnos en un promedio. Ahorita tu deuda con Bancomer debe de estar en el orden de los 50 mil pesos, un poco más quizás, dependiendo del producto financiero y dependiendo la tasa de interés que hayan manejado en ese momento. Pero estás entre los 50 y los 60 mil pesos. Tu nivel de riesgo por el tiempo que ha pasado y el monto adeudado ya es alto. Ya existe un riesgo de que te vayan a demandar. ¿Tienes tú ahorita ya algún dinero ahorrado para poder negociar esa deuda o de momento no tienes nada o cómo está tu situación económica? Pues no, por el momento nada. Nada. Ok, mira, con Bancomer te podríamos ayudar a negociar. Vamos a suponer que la deuda está en 60 mil pesos. Te podríamos ayudar para que la liquides con más o menos entre 6 y 8 mil pesos. ¿Cuánto tiempo crees que te tome a ti reunir esa cantidad de dinero? Unos 3 meses. Sí. Muy bien, pues podríamos hacer eso para evitar que te vayan a demandar, que ya el riesgo es alto, o que vayan a vender tu cuenta y eso te podría perjudicar muchísimo en tu historial crediticio y luego se complica porque hay que negociar con un tercero. Pues lo que podemos hacer es lograr que tengas esos 3, 4, 5 meses o los que tú ocupes para que puedas juntarte esos 6, 8 mil pesos, negociar la deuda y que la liquides, ¿no? Estaríamos hablando de que estarías liquidando tu deuda por ahí de entre enero y marzo del año que viene. ¿Cómo ves? Muy bien. Sí, mira, lo que sigue, mi estimado Enrique, si quieres que te ayudemos a negociar esa deuda, es que nos mandes un correo electrónico. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Sí, dígame. Mira, el correo es contacto. Sí. @. Ajá. Triple D de dedo, o sea, DDD. Ah. M de Miguel. Sí. X. Sí. Punto O-R-G. Punto E-M. Punto O-R-G. O de organización. Org. Ah. Punto org. Ahí mándanos un correíto, mi estimado Enrique, que nos platicas brevemente tu caso para asignarlo con un asesor. Este asesor se va a poner en contacto por ese medio o por algún teléfono que nos proporciones en tu correo. Y ya platicamos sobre las opciones. Necesitamos ver cómo lo reportan actualmente en tu historial crediticio, en tu buró, para de ahí partir con una estrategia y que puedas liquidar. Te digo, seguro la liquidamos, por eso no te preocupes. Seguro la podemos negociar, pero es importante comenzar a acercarnos con el banco ya, para que el banco vea que hay intención de pago, ¿no? Que realmente a ti te interesa ya resolver esta situación y finiquitar esa deuda. Y obviamente, pues hacerle saber al banco que ahorita tú no tienes dinero, que vas a necesitar un periodo de determinado número de meses y que obviamente pues no le vas a pagar todo lo que debes, ¿no? Que estamos hablando de que tú liquidas, vamos a ponerle con unos 7 aproximadamente, ¿sí? Sí. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, mi estimado Enrique, pues esperamos tu correo y aquí estamos al pendiente. Sí, está bien. Cuídate, hasta pronto. Pues sí, ya lleva tiempo. Lo importante, cuando uno tiene una deuda, hagan de cuenta que a ustedes les deben dinero, ¿sí? Y ustedes son las personas que prestaron. Le prestaron a una persona X cantidad de dinero. Y resulta ser que esa persona, pues, por distintas circunstancias que ustedes desconocen, porque obviamente ustedes no saben, pues no les ha pagado. Quedó de pagar un día 20, pasó el día 20, 21, 22, el otro mes, nada. Pasan los meses y no hay contacto, no se acerca con ustedes, no saben ustedes qué está ocurriendo, pues obviamente ustedes se van a molestar, es lógico, porque ustedes confiaron, ustedes prestaron. Entonces, pues ya estarán pensando en proceder, decir, no, pues este cuate definitivamente no me va a pagar, pues lo voy a demandar para que me pague, porque es su derecho, es su dinero. Exactamente lo mismo pasa con el banco presta el dinero. Y si por alguna circunstancia, porque a lo mejor el buen Enrique se quedó sin trabajo o su negocio pues ya no está vendiendo lo que vendía o alguna situación, pues que él no puede controlar, ¿no? Es normal, a cualquiera le sucede. Pero el banco no sabe eso. El banco simplemente no ha recibido su dinero y ya. Pues el banco comienza ya a especular, a decir, bueno, este cuate ya no me va a pagar, voy a tener que proceder. Y más cuando ya pasó tanto tiempo, ¿no? 3 años. Entonces, lo ideal, señoras y señores, si ustedes ya no le van a poder pagar al banco, no tiene nada de malo. A todos nos sucede. Incluso a países, México está endeudadísimo, está renegociando deudas, muchos otros países, Grecia, España. A cualquiera le puede suceder. Si a un país le pasa que no le pase a ustedes, pues por supuesto que es normal. Lo importante es que cuando uno deja de pagar por distintas circunstancias, no se debe dejar de pagar y ya. Lo importante es que el banco vea que existe esa intención de que a pesar de que no existe la posibilidad de que se le pague ahorita, al menos la persona ahí está al pendiente, quiere pagar, no puede hacerlo, bueno, pues ya el trato es diferente y se puede conseguir un plazo sin que se corran riesgos de procesos judiciales ni cuestiones que no queremos en nuestro vivir, en nuestro día a día. Entonces, muy importante hacerlo así. Si se deja de pagar, manejar un protocolo, acercarnos al banco. Ya no van a poder pagar, ok. Acercarnos al banco y decirle, ¿sabes qué, banco? Mi chamba ya no me está dejando el dinero que me dejaba. Con lo del dólar me pegó durísimo. Ya no estoy recibiendo los ingresos que yo recibí anteriormente. No te voy a poder pagar. Y entonces el banco, dependiendo de sus políticas en ese momento, porque incluso los mismos bancos las van cambiando sobre la marcha, les va a decir, bueno, pues te podemos manejar un plan de pagos, ¿no? Que tu deuda me la pagues bajo este esquema. Ahí lo que ustedes tienen que hacer es no aceptar si no van a poder. Mucha gente acepta porque dice, es que es la única opción, no hay de otra, voy a ver cómo le hago. No, eso no sirve. En cuestiones financieras, ¿se puede o no se puede? Así de sencillo. Si ustedes van a poder, si realmente van a tener esa capacidad de pagar esa mensualidad durante el determinado número de meses que se pacte para la reestructuración de su deuda, sin que ustedes se vean presionados, sin que a ustedes les cueste trabajo, pues adelante. Reestructuren, es lo ideal. Pero si de plano les va a pegar muy fuerte la mensualidad y van a decir, bueno, pues voy a ver si de aquí saco y acá jalo. No, definitivamente no lo hagan, porque seguro no van a poder y al rato van a tener un problema mayor. Entonces, acérquense al banco, vean las opciones que les da, si les conviene, las aceptan y si no, no. Si no les conviene, se vienen para acá y nos dicen, ¿sabes qué, defensa del deudor? Pues el banco me ofreció y no me sirve. ¿Qué hacemos? Y entonces ya manejaremos un esquema que se adapte, que se adecue, aunque el banco no quiera. De momento, sí, el banco va a decir, no, eso no me sirve. Bueno, pues no importa. No, nadie está obligado a lo imposible. Y si ustedes no pueden pagar ahorita, pues no pueden y punto. El banco se va a tener que esperar, pero hay que hacerlo bien para que ustedes no corran riesgos en su patrimonio. Es lo más importante, que sus finanzas y su patrimonio estén cubiertos en su totalidad y entonces sí podremos hablar de una negociación bien hecha, que no les afecte. Bueno, vamos a asesorías ya directamente. El dólar ya bajó, afortunadamente. El precio del petróleo subió. Ya estamos arriba de los $50. No tenemos efectos de sonido para mandar aplausos ni nada el día de hoy. Se volvió a descomponer la chunche. Pero así está la situación. El dólar baja, gana un poquito de terreno el peso. El petróleo sube, ya superamos los $50 finalmente. Su mejor precio en muchísimos meses. Esperemos que así continúe. La luz parece que va a subir este mes para los hogares de alto consumo y las empresas. Mucho cuidado, entre un 10 y un 12%. Todavía no se define la Comisión Federal de Electricidad, pero está con eso, de que la va a subir. Hace un rato sacó un comunicado donde desmentía que la iba a subir, pero es un secreto a voces. Por ahí muchas personas están diciendo que va a subir el precio del consumo de energía eléctrica, así que tengan mucho cuidado, pero únicamente en hogares de alto consumo, que no están subsidiados, donde se consume determinado número de kilowatts al mes o al bimestre, y también en las empresas, en los comercios. Ahí parece ser que a partir de este mes le suben la luz. Mucho cuidado con eso, chéquenlo, porque podría impactar negativamente sus presupuestos. Mientras tanto, así las cosas, vamos a seguir adelante con este programa de asesoría. A mis amigos en Facebook no me ven, porque esto es un programa de radio. Por eso es que su pantalla está en negro. Pero aquí, como ya lo está haciendo Julio, por ejemplo, o César, ustedes pueden exponer su caso y con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría al respecto. Ya aquí por inbox nos están mandando saludos. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que les guste el programa. Para nosotros es un gustazo hacerlo, ¿eh? A mí me encanta hacer este programa y que ustedes lo escuchen y digan, ah, qué bueno, mira, ya sé cómo hacerle. Aquí estoy cargando, dice Salvador Sánchez a través de Facebook, que muchísimas gracias, que hoy recibió su carta finiquito de Bancomer, que somos una bendición. Hombre, no es para tanto. Gracias por tus comentarios. Descuento del 90%. Oye, felicidades. No tenemos efectos de sonido, pero yo te aplaudo. Si no, te mandaríamos ahí unos aplausos muy bonitos. Salvador, felicidades, qué bueno. Liquidaste tu deuda con Bancomer. Para eso estamos, para ayudarles a liquidar sus deudas. Ustedes son especialistas en su área. Si son dentistas, pues saben eso. Si son mecánicos, saben eso. Si son carpinteros, arquitectos, lo que ustedes sepan, lo hacen muy bien. Nosotros sabemos hacer muy bien esta cuestión de negociar deudas. Somos los mejores en el mercado, se los aseguro. Mi estimado Armando Vilchis, por ahí anda, parte del equipo de defensa del deudor, le mando un saludo. Julio Aldama nos dice a través de Facebook que qué tal si contrata nuestros servicios, qué probabilidades hay de que vuelva a tener créditos, ya que su historial va a aparecer con quita. Saludos. Pues mira, las posibilidades son altas, es más, es casi un hecho, 99% seguro de que te van a dar nuevos créditos. Lo hemos vivido nosotros a lo largo de 8 años, hemos ayudado a más de 30,000 personas a liquidar sus deudas. Y a muchísimos, a la inmensa mayoría, les han ofrecido nuevos créditos. ¿Por qué? Porque al final del día es un mercado que los bancos no van a dejar pasar. ¿Sí? Ustedes pagaron con quita, no pagaron completo. Perfecto. El banco va a tomar en cuenta eso. Pero si después de algún tiempo, un año, dos años, el banco ve que ustedes comienzan a ahorrar, pues no con ellos, a lo mejor en otro banco, porque eso todos los bancos lo saben. ¿Cómo se enteran? ¿Quién sabe? Pero los bancos van viendo todo esto, ¿no? Ven que empiezan a ahorrar ustedes, que comienzan a percibir un ingreso en algún banco por medio de una nómina en su trabajo. El banco ve que ustedes tienen dinero, pues de inmediato les va a ofrecer nuevas líneas de crédito. Va a decir el banco, bueno, este cuate me quedó a deber, al final me pagó como haya sido y ahorita tiene dinero nuevamente, pues yo quiero ese dinero. Es el negocio del banco, no crean que prestan dinero porque les encanta regalarlo, ¿no? El banco es un negocio, el más grande del mundo después de la iglesia. Y el banco se va a acercar a ustedes y les va a ofrecer nuevas líneas de crédito bajitas. No crean que les va a ofrecer grandes líneas de crédito. Les va a ofrecer 3, 5, 6, 8 mil pesos. Y si ve el banco que los comienzan a pagar y usan su crédito y todo, les va a empezar a ampliar la línea y luego otros bancos se van a acercar con ustedes y les van a ofrecer nuevos créditos. Hasta que llega un punto en que les van a prestar para una casa, para un coche, para lo que ustedes quieran. Pero es un proceso. Lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa. Que no los engañen. Hay muchas reparadoras por ahí que se anuncian y que dicen, ustedes paguen con quita y nadie les va a prestar bajo ese esquema. Ahora con ese teléfono, ¿qué onda? Nadie les va a prestar bajo ese esquema. Ustedes pagaron con quita, lógicamente el banco sabe que no andan muy bien económicamente. Ya les podrá prestar más adelante. Esto no es mágico. Aquí les vamos a decir las cosas como son. Sí, es muy probable, mi estimado Julio, que te presten después. pero puede que tarde un tiempo. No, no son soluciones mágicas, pero son muy efectivas, eso sí te lo aseguro. César Mendieta dice que, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado César. Una pregunta. Cuando existe una quita la cual no se autorizó por el usuario y asimismo se califica en el buró de crédito, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, es que las quitas no se autorizan por el usuario. El usuario las acepta al momento de pagarlas. Si el banco te ofrece una quita y tú la pagas, estás aceptando lógicamente los términos y condiciones de dicha quita. Si el banco te autoriza una quita y tú no la pagas, pues es que tú no estás de acuerdo. Si tú no quieres pagar con quita, tú quieres pagar completo, por ejemplo, porque a lo mejor te urge un crédito y quieres dejar tu historial crediticio limpio. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es, si el despacho te ofrece una quita, pues acércate al banco. Dile al banco, mira, por medio de tu despacho me están ofreciendo una quita, pero no me interesa. Yo te debo 50 mil pesos, te los voy a pagar completos, porque no quiero descuentos, no quiero bonos ni nada. Entonces ya el banco pues, sabrá eso, vas tú y le pagas. Ni modo que el banco te diga que no, ¿no? El banco, entre más dinero le pagues, mejor para ellos. Entonces, así es como funciona el asunto de las quitas. Si tú la pagas, si tú pagas la quita, si tú pagas el descuento, se da por entendido que tú estás aceptando todas las condiciones referentes a esa quita. Si no, pues no la pagas. Si no la pagas, pues quiere decir que no estás de acuerdo y que vas a liquidar completa tu deuda. Ese es el chiste. A mis amigos en Facebook les recuerdo, este es un programa de radio, por eso no me ven. Dice el chino a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, que ¿qué creemos? Que el banco le mandó una carta convenio con el logo de un despacho intermediario llamado Milla y Asociados, la cual pues viene con el logo del despacho y firmada por el representante legal. Esa carta menciona que es una liquidación con quita de un 70% de descuento. Dicho pago será en una sola exhibición y además menciona que le dará una calificación ante el buró de crédito llamada MOP01. MOP01 quiere decir que queda limpio el historial, que se pagó en tiempo y forma. ¿Qué le recomendamos? Realizar el pago, son 5.000, 5.500 y debía 18.033. Mi estimado el chino, me parece que tú ya estás afiliado a nuestra organización. Lo mejor que puedes hacer es mandarnos esa carta, ponerte en contacto vía telefónica con el área de negociaciones para avisarles que nos mandaste la carta, porque si no, la van a sepultar un montón de correos y te la vamos a responder dentro de 2 o 3 días. Entonces, lo ideal es que nos la mandes ahorita. Nos llames por teléfono a nuestras oficinas, nos digas que nos te enviaron esta carta y que te urge saber si es bueno o no el descuento. Ya nosotros nos encargamos porque la irregularidad, lo que me salta es que el banco te la haya mandado con el logo del despacho. No tendría por qué ser así. Si la manda el banco, va con el logo del banco. Si la manda el despacho, va con el logo del despacho. Entonces hay que checar qué es lo que ocurre ahí. ¿Por qué te mandaron la carta convenio así? Verificar que el descuento exista. Verificar si se puede mejorar ese descuento. Si ya todo está verificado y listo, ya te informaremos y ya podrás pagar con toda la confianza y la seguridad del mundo. Pero bajo estas condiciones, antes de que nos llames, no vayas a pagar. Porque en una de esas es puro cuento. Porque claro, en las cartas te pueden ofrecer las perlas de la Virgen, pero pues hay que checar que sea real o no. Porque aunque te ofrezcan todo lo del mundo, pues si no es real, pues nada te van a dar. Entonces, mucho cuidado con eso, mi estimado el chino. No vayas a caer. Si estás afiliado, pues llámanos. Y ya nosotros nos encargamos de todo. Para eso nos contrataste. Le mando un saludo a mi productor, Helmi. Muy buenas tardes, mi estimado Helmi. ¿Cómo estás? Jaguar dice que cuando hay programa en vivo ahorita, en este momento, mi estimado Jaguar, los programas en vivo son los lunes de 3 a 4 de la tarde, como en este caso, los martes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 3 a 4 y de 9 a 10 de la noche. Totalmente en vivo para todos ustedes, asesoría gratuita, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Gracias por los saludos, mi estimado Santiago, qué gustazo. Muy bien, miren, Santiago, por ejemplo, le ayudamos no, no es Santiago. Ah, Salvador, perdón. Salvador, yo le digo Santiago. Salvador Sánchez. Pagó Bancomer, le conseguimos un descuento del 90%. Pues sí, pues, de 110, pagó 11 mil pesos nada más y fracción. Bueno, pues felicidades, mi estimado Salvador. Qué gusto, qué bueno. Empezar la semana con este tipo de noticias. Hombre, muchas gracias por tus palabras. Para nosotros, les digo, es nuestra obligación, es nuestra chamba, pero también es un placer el poder trabajar aquí en esta organización porque nos llena de satisfacción el poder ayudarlos, el enterarnos de estos casos de éxito. Les comentaba hace un rato, tenemos 8 años trabajando. Comenzamos un 23 de septiembre del año 2008, apenas fue nuestro octavo aniversario hace algunos días. y en este periodo de tiempo hemos ayudado a más de 30,000 personas a liquidar sus deudas en su totalidad. En su totalidad. Otro dato bien interesante, en estos 8 años no nos han ganado un solo juicio. Ni hipotecario, ni automotriz, ni por tarjetas de crédito. Ni un solo juicio nos han ganado de todos los casos que hemos llevado. En todos, en el 100% ha sido éxito una negociación donde ya sea que la persona decida regresar el bien. Por ejemplo, si ya no quieren pagar el coche porque está muy devaluado, o la casa la compraron en UDIs y no les conviene conservarla, bueno, pues regresar el bien para que no paguen algo que les va a resultar carísimo. O, en su defecto, pues negociar la deuda para que la puedan pagar de acuerdo a su capacidad económica. Así de fácil. En 8 años, ni un solo caso perdido. Y aparte, somos unos prestadores de servicio. A nosotros nos regula la Profeco como prestadores de servicio. En 8 años no tenemos una sola queja o reclamación, ni siquiera mínima, ante la Profeco. Así de fácil, para que chequen ustedes. Dice Rodrigo Sánchez, a través de Facebook, que qué hace si le envían una carta de descuento de cobranza judicial. Bueno, habría que checar a qué se refieren estos señores con cobranza judicial. Por ahí hay un despacho que así se llama. Hay que checar si son ellos o si nada más es un término que están utilizando para tratar de intimidarte. Pero al final del día, si te están mandando un ofrecimiento de pago, no es todavía un proceso judicial. Un ofrecimiento de pago es para tratar de arreglar la situación antes de llegar a un juicio. Entonces habría que ver bajo qué condiciones te están haciendo este ofrecimiento. ¿Cuánto vas a pagar? ¿De qué forma lo vas a pagar? ¿Cuándo lo tienes que pagar? ¿Cómo vas a quedar al final después de este pago? O sea, son distintas cuestiones que hay que verificar. Y también checar con tu acreedor. Siempre verificar con el acreedor original si el descuento es real o no, para evitar que nos vayan a engañar con un descuento falso, ¿no? Entonces, mi estimado Rodrigo, ¿qué puedes hacer? Si estás afiliado a nuestra organización, mándanos tu carta por correo electrónico, llámanos por teléfono para decirnos que nos la mandaste y que uno de nuestros asesores en ese momento la revise contigo en la línea, te diga cómo viene y qué es lo que sigue, ¿no? Si la verificamos, si hay que pedir una carta nueva, o sea, distintas cuestiones. Y ya con eso, bueno, pues te diremos si se puede negociar, si puedes liquidar. Tú nos dirás si tienes el dinero, por supuesto. Y si es así, bueno, ya se podrá pagar esa deuda. Caso contrario, que tú no tengas el dinero, por ejemplo, o que la carta no sirva o que el descuento no exista, pues ya veremos qué es lo que sigue, ¿no? Trataremos de hablar con tu acreedor para buscar algún plazo mayor de tiempo, si es que es posible que reúnas ese dinero en ese plazo. Y si no, bueno, pues seguir conciliando para que tú tengas más tiempo, ¿no? Meses o años, de ser necesario, para que puedas liquidar esa deuda. Así de fácil. Hombre, muchas gracias. Sí, ya 8 años trabajando. 8 años trabajando, la única asociación civil de ayuda al deudor de todo el país. Dice quien, mi productor Germi, le mando un saludo y un abrazo. Dice Pepe Luis, muy buenas tardes Pepe Luis, le manda un saludo a todos los radioescuchas, mi estimado Pepe Luis. Dice que hace como 20 días le dio el número que le proporcionamos a los cobradores, pero le han llamado nuevamente del banco diciendo que el número no contesta. Uf, bueno, ellos te van a decir mil cosas. Lo que tú tienes que hacer, mi estimado Pepe Luis, una vez que tú les des nuestro número, déjales de contestar. Ya no les respondas. Porque, ¿qué pasa? Bueno, te llama el cobrador, tiene tu número telefónico, ¿sí? Y tú le das el nuestro, lo va a apuntar. Perfecto. Bueno, pues el cobrador no quiere arreglarse con nosotros porque a nosotros no nos puede presionar, no nos puede intimidar. Va a tratar de presionarte a ti. Entonces te va a llamar. Lógico. Lo que tú tienes que hacer es ya no contestarle. Porque si le contestas, pues se sale con la suya. Dice, ah, perfecto. Ya aquí tengo a Pepe Luis. Le voy a decir esto y esto y esto. Entonces tú ya no le contestes para nada. Bajo ninguna circunstancia. Si de casualidad les contestas, escuchas que son ellos, cuelga. O deja el teléfono descolgado un rato para que si tratan de llamarte ya no entre la llamada. Y así los vas a obligar a que nos llamen siempre a nosotros. Siempre a nosotros, siempre a nosotros. Así ha funcionado siempre. No existe ninguna ley que podamos nosotros utilizar para obligarlos a que nos llamen a nosotros nada más. Pero sí hay muchas técnicas, muchas estrategias. Entonces, sencillamente, ya no les contestes. Déjalos que se hagan bolas y nosotros nos encargamos de responder esas llamadas. Tú no te preocupes por eso, mi estimado Pepe Luis. Hombre, muchas gracias. Helmi ya puso el enlace al ABC de la negociación. Se los recomiendo bastante. Dice Johnny que... si saben si habrá programa de Banamex para liquidar con 95%. Sí hay, en este momento lo tenemos, Johnny. En este momento tenemos la promoción con Banamex para negociar sus deudas y que las liquiden hasta con un 95% de descuento. Llama a nuestras oficinas, mi estimado Johnny, para que uno de nuestros asesores te platique los detalles, pero esa promoción está buenísima. Y esta semana, me parece que ya mañana, salen las promociones con los demás bancos para que estén muy pendientes, ¿eh? Muy, muy, muy pendientes. Bueno, en este momento a las 3 de la tarde con 55 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, teléfono en cabina 7576-2140, LADA 0155. ¿Qué puede pasar? Mi estimada Alicia, pues depende cuánto dinero les debas. Depende de cuánto dinero les debas. ¿Cuánto dinero debes? Es muy importante. Para poder nosotros valorar su nivel de riesgo de demanda, tenemos que saber cuatro cosas fundamentales. Cuatro cosas. Una, ¿a quién le deben? ¿Cuánto dinero deben aproximadamente? ¿Desde cuándo dejaron de pagar? También un aproximado. ¿De qué tipo de crédito se trata? ¿Sí? Porque no es lo mismo una persona que debe un préstamo personal por 7 mil pesos a Banamex que una persona que debe, y no lo ha pagado desde hace 15 días o desde hace un mes, a una persona que debe una hipoteca donde debe 700 mil pesos y no lo ha pagado desde hace un año. ¿Me entienden? O sea, hay que checar todos estos parámetros, la combinación de estos cuatro parámetros, de estos cuatro factores, nos va a decir su nivel de riesgo de demanda. Entonces, mi estimada Alicia, nada más dinos, pues, ¿cuánto les debes? Ya sabemos que es un préstamo de Coppel que no pagas desde marzo. Nada más nos falta saber desde cuánto dinero debes y con eso. Jorge Adán dice que si detalles fiscales atendemos, también desde el 1 de agosto creamos una nueva área aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que es la Defensa del Ciudadano, donde llevamos todo tipo de cuestiones administrativas y fiscales. Así que también acérquense a nuestra organización. Si ustedes deben el predial, el agua, la luz, cuestiones fiscales, con todo eso les podemos ayudar. Tenemos un área de abogados especialista en la materia que les puede ayudar muchísimo con eso también. Dice Perla Patricia que su esposo tiene 18 meses atrasados y debe 2,400. Pues muy poquito. Ya desde aquí te puedo decir que no los van a demandar por 2,400. No importa a quién le deban, no los van a demandar de momento. ¿A quién le deben, mi estimada Patricia? Ah, es Banco Azteca. No, hombre, por 2,400 Banco Azteca jamás te va a demandar. ¿Por qué? Porque le saldría más caro el caldo que las albóndigas. Demandarte les costaría más o menos entre 8 y 12 mil pesos aproximadamente. Y tú les debes 2,400. Vamos a suponer que consiguen todo lo que quieran por medio del juicio, pues van a conseguir 2,400 pesos. Nada más. Y se gastaron 8 mil, si bien les va, pues estarían perdiendo 5,600 pesos ahí. Entonces, no los van a demandar. Con esto, no te estoy diciendo que no les pagues. Te lo digo nada más para que sepas exactamente dónde te encuentras parada jurídicamente y tu esposo también, dónde están parados jurídicamente. Lo que sigue es negociar la deuda. Está bajita. Júntense los 2,400 pesos. No importa si les toma un mes, dos, cinco, seis, ocho, un año, no importa. Júntense los 2,400 pesos. Esa es su meta. Lo antes posible. Lo ideal es que sea, si pueden, dentro de una semana mejor. Y si no, bueno, ni modo, en el tiempo que les tome. Y ya que los tengan, Patricia, te vuelves a poner en contacto con nosotros. Por este medio, por teléfono, como tú quieras. Y ya te diremos cómo negociar esa deuda. No te vamos a cobrar un centavo. ¿Por qué? Porque somos una asociación civil sin fines de lucro. En este tipo de casos donde no necesitas representación legal de nuestra parte, no cobramos nada. Solamente cobramos cuotas y son muy, muy bajas cuando la persona requiere representación legal, que exista un riesgo de que la vayan a demandar, que necesite que se hagan las negociaciones de sus deudas para que no los vayan a engañar por distintas situaciones. Pero en tu caso, Patricia, no te preocupes, no los van a demandar. Los van a amenazar, puff, porque a Banco Azteca le encanta amenazar. Y que ya está la patrulla y los cargadores y el camión y la ambulancia y van a cerrar la calle. Tú no hagas caso. Siempre dicen eso, nunca sucede porque tu deuda es muy baja, ¿ok? Tú tranquila y ellos nerviosos, así de fácil. Y si no escuchan este programa y verán que no hay mayor problema. Dice Pepe Luis que muchas gracias, que va a seguir las recomendaciones. Mil gracias nuevamente por todo el apoyo, hombre, Pepe Luis. Para nosotros es un placer. Y bueno, este programa ha llegado a su fin. Son las 4 de la tarde en punto, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González y ha sido un verdadero placer el que nos hayan acompañado esta tarde. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana, martes. Programa nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, así como este. Igualito. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helvi, productor de estos programas, le agradezco infinitamente el que nos haya acompañado y apoyado con este programa. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Saludos, excelente tarde, muy buen provecho y hasta muy pronto.